Bienvenidos a Mixing Podcast by Sónica 2007, mi nombre es Ampex y los voy a estar acompañando en estas nuevas entregas. Espacio Quien Quiera Oír Que Oiga, una nueva propuesta que nos acerca el productor Roberto Mazzoni, donde recorremos y analizamos los distintos estilos de la música electrónica. Información, bandas, sellos discográficos, un espacio para aprender y disfrutar. Espacio Historia de la Música Electrónica. En esta quinta entrega retomaremos los orígenes de la música electrónica, info suministrada por Fabián Kessler. Espacio Scratching. Metodología y tips para realizar distintas técnicas de scratching a cargo del DJ Hernán Paredes, segundo puesto DMC, profesor a cargo del curso de DJ avanzado en Sónica. Espacio Entrevistas. Última parte de la entrevista a Álvaro Obregón, exalumno de la Escuela Sónica, ganador de la Red Bull Music Academy 2006. Quien quiera oír que oiga. Estilos de la música electrónica, Roberto Mazzoni. Como todo estilo de música electrónica, siempre hay un origen y la respuesta de este espacio es recorrerlos y analizarlos. Muchas de las decisiones que emprende el compositor contemporáneo tienen que ver con las huellas mecánicas que han dejado en su educación momentos puntuales de la vivencia de escucha. Por ende, resulta interesante conocer al referente musical más directo, pero aún más interesante al referente musical directo de quien hoy escucho. En esta ocasión intentaremos echar luz sobre un estilo que actúa en las sombras pero que da material para todos los géneros actuales, IDM o Intelligent Dance Music. Lejos de proponerse como un nombre arrogante, el IDM es un estilo que agrupa tendencias, no solo musicales, sino más abarcativas, desarrollando en el artista una comunión productiva con aspectos visuales, multimedia y danza, entre otros. El término comercialmente se origina a partir de los años 90, en un momento de revolución electrónica muy prometedor dentro de la escena inglesa. Hasta el momento, una serie de músicos habitaban de manera esporádica espacios que sentían no les pertenecía. Recién se estaba gestando el concepto del espacio chill out y no había sellos discográficos que editaran nuevas expresiones musicales electrónicas con tempos no convencionales, estructuras rítmicas novedosas, lejos del punto a tierra y complejas ediciones de audio. Entre esos músicos nace un productor llamado Alex Patterson, quien se pondrá al frente como cabeza visible del grupo The Orb. The Orb nace como una respuesta a la música de baile comercial y como alternativa sonora, creando altomósferas y ediciones a base de un extraordinario manejo y selectividad de sampleos. Nuestro primer referente es The Orb con el tema Little Fluffy Clouds. Todavía por aquellos años de experimentación en la pista no existían los ordenadores portátiles, por lo que era necesario montar producciones donde el MIDI como sistema de interconexión dejaría armar complicadas encadenaciones de instrumentos reales como sintetizadores, cajas rítmicas y samplers. Un grupo contemporáneo de The Orb que ha sabido dar muestra cabal del esfuerzo de tocar en vivo y demostrar que se puede vivir la electrónica desde un escenario es Orbital. A través de sus discos han mostrado una búsqueda intensa de nuevas sonoridades y la necesidad de no contentarse con el sonido que estaba de moda. Al escucharlos, se ingresa en un mundo donde nada es previsible, ritmos quebrados, filtros al límite, melodías hipnóticas y creación de extensas atmósferas los torna un grupo inclasificable al que la prensa lo ubicó bajo el término electronic. Nuestro segundo referente del IDM es Orbital con el tema Alicon. Thank you. La lista de contemporáneo es extensa y el tiempo de esta columna dentro de Mixing se nos agota. Para terminar, nos despediremos con un cuarteto de Manchester llamado 808 State, acaso el grupo que supo balancear la experimentación con los aspectos más comerciales del acid house de principios de los 90. En sus discos se encuentran ritmos extraídos de discos funk, procesados por medio del sampler y tornando los quebrados, melodías secuenciales ácidas, acordes abiertos con extensos pads digitales y una interesante conexión con la estructura canción. En sus discos han pasado vocalistas de la talla de Bernard Summer de New Order, Ian McCulloch de Echo, Echo and the Bunnymen y Björk, entre otros. Nuestro último referente es 808 State con el tema Cubic. Para despedirnos nos quedamos satisfechos de haberles mostrado fuentes indispensables al momento de conocer un estilo musical. Cuando se habla de EDM, seguro que es más sencillo hablar de referentes comerciales como Aphex Twin o Autechre. Sin embargo, la búsqueda de las fuentes para el origen y la constitución de un estilo remontan la búsqueda aún más atrás. EDM no es solo música no comercial o de vanguardia, es un concepto y un tiempo-espacio. Agradecemos, como siempre, la información que nos brinda el productor Roberto Mazzoni. Espacio Historia de la Música Electrónica, Fabián Kessler. Historia de la Música Electrónica, entrega número 5, el Theremin. En el año 1917, el científico Leon Theremin, en Rusia, crea el aparato al cual le pone su propio nombre, o sea Theremin, considerado el primer instrumento musical puramente electrónico de la historia. Lo hizo mientras experimentaba con válvulas de vacío en su laboratorio. Mientras se dedicaba a crear alarmas por encargo para el gobierno, un día, trabajando con el gas de las válvulas, notó que el movimiento de su cuerpo cambiaba el tono emitido por el parlante de su radio. Así, de manera accidental, en el año 1917, nace el Theremin. Este es un aparato con dos antenas, en el cual por una es afectado el volumen y por la otra la altura o afinación de las ondas que escuchamos. Escuchemos entonces una performance de Clara Rockmore, tal es la intérprete viva más importante del Theremin. Decíamos que lo podemos considerar el primer instrumento electrónico de la historia. Recordemos que la diferencia entre electricidad y electrónica es que la electrónica utiliza corrientes muy pequeñas aplicadas sobre circuitos de pequeños componentes. El principio de funcionamiento del Theremin, llamado heterodino, es el siguiente. Se generan con las válvulas dos ondas de muy alta frecuencia, no audibles por el humano y casi iguales. Si a una de ellas se le generan pequeñas variaciones de frecuencia en el tiempo, esa diferencia arroja por resultado ondas audibles por el humano, llamadas pulsaciones o bits. Entonces, es justamente esa variación entre las dos ondas de alta frecuencia lo que regula la mano, aparte de su volumen con la otra. Esto implica que el control es ejercido a través del aire por la capacidad del cuerpo de acumular corriente eléctrica, o sea, capacitancia, sin necesidad de contacto físico. A menor distancia, mayor corriente eléctrica, y viceversa. Respecto al sonido del instrumento, obviamente es monofónico, y su timbre recuerda al de una viola, a veces también al de una voz femenina. Escuchemos ahora un fragmento de los Beach Boys, en plena época psicodélica americana, en el cual claramente se nota el uso del theremin, para su disco llamado justamente Good Vibrations, o Buenas Vibraciones. En la práctica, una mano se desplaza cerca de una de las antenas y la otra cerca de la otra antena, produciendo variaciones constantes de altura y de volumen. La práctica les daba a los ejecutantes la posibilidad de posar la mano en la posición exacta para obtener las distintas notas musicales y generar el típico sonido tembloroso o vibrato, haciendo movimientos rápidos con la mano. En el siguiente ejemplo, tenemos un tema del grupo Portishead, que a pesar que en vivo no usaba un theremin real, sino que lo emulaba con un sintetizador, la sonoridad es típicamente la de un theremin y se ve que el objetivo es crear ese tipo de climas. Y es donde, si no, en Estados Unidos, donde el instrumento se comienza a aplicar a la música pop y al cine en las décadas del 40, 50 y 60, creando con su sonido sensual y misterioso un clima particular e inconfundible. Podríamos decir que, lamentablemente, fue usado más que nada como un instrumento evocador de miedo, de climas de ciencia ficción y como sustituto de instrumentos de cuerda, más que como un instrumento en sí mismo y con nuevas capacidades para explotar. Y para cerrar esta entrega, vamos a escuchar un fragmento de la banda sonora de la película El día que paralizaron la Tierra, donde notaremos el típico uso del theremin para crear climas de suspenso. Espacio Scratching. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Hernán Paredes. Les doy la bienvenida a este podcast de Sónica, el bloque de Scratch, donde obviamente vamos a estar hablando de esta técnica, de este arte de manipular el disco. Tanto sea el disco de vinilo como también el CD, porque hoy por hoy hay muchas compacteras donde se puede llegar a realizar esta técnica, este arte. Muy bien, en el programa anterior estuvimos hablando de los comienzos del Scratch, cuál fue el primer efecto que se realizó, que era el Baby Scratch. ¿Recuerdan el sonido que habíamos utilizado? Ese sonido lo realizábamos, digamos, el movimiento que realizábamos sobre este sonido era hacia adelante y hacia atrás, tomándolo con la mano izquierda sobre el vinilo, presentándome adelante de la bandeja, con la mano izquierda sobre el vinilo, realizando el movimiento hacia adelante y hacia atrás con el pote abierto, ¿verdad? También vimos que había variantes un poco más rápidas. Bueno, hoy vamos a realizar entonces el efecto de cut, corte. Vamos a comenzar haciendo los movimientos de típicos de un baby scratch. Pero ahora le vamos a anexar el corte desde el crossfade. El crossfade, recuerden, es la perilla que une ambos canales, el canal 1 y 2 en este caso que estoy yo utilizando. Recuerden lo que les había comentado en el primer programa, el temita del slope, el controlador de corte del crossfade, debería estar en corte directo para que un milímetro solo nos divida, digamos, nos separe de corte de sonido, del habilitador de sonido o no sonido, ¿sí? Desde el crossfade. Vamos a escucharlo con corte. El movimiento de la mano es el mismo que el baby scratch, hacia adelante y hacia atrás, pero lo que no hacemos es dejar que se escuche la vuelta del disco, es decir, esto. La vuelta no debe ser escuchada. Lo que sí se debe escuchar es la parte hacia adelante, cortando el crossfade y volviendo hacia atrás, rebobinando con la mano y volviendo a largar. En el momento que largo, otra vez vuelvo a habilitar con el crossfade, corto cuando termina el sonido y vuelvo otra vez. La idea es que no se escuche este sonido, ¿sí? Esa vuelta no debe ser escuchada. Vamos a probarlo un poquito para que vean de qué estoy hablando. Muy bien, creo que ahí está quedando bastante claro, es decir, los movimientos son los mismos que el baby scratch. Lo voy a realizar bien bien despacio como para que lo escuchen. Ese es el movimiento del baby scratch. Y ahora vamos a realizar el corte. Muy bien, creo que está quedando claro ahí. Igualmente les traje un audio como para que escuchemos un poquito más sobre el temita del cutting, digamos, corte, cortando, o insert, también como es conocido este efecto o técnica de scratch. Muy bien, luego de haber escuchado este audio, creo que queda bastante en claro qué es el cut, qué es el corte dentro de la jerga del scratch, digamos del DJing o el turntablismo. Me voy a despedir hasta la próxima, dejándole un saludo grande a todos los que nos van dejando sus mails, obviamente a la página, preguntando, felicitando y demás sobre las técnicas de scratch que estamos realizando y obviamente sobre todo el podcast que realiza Sónica. Un abrazo muy grande, cuídense, hasta luego. Espacio Entrevistas. día a día, luego del primer día de presentación y preparar así mostrar los perfiles de cada uno, empezó el día lunes, el primer día de academia. Luego de un almuerzo llegabas, desayunabas y podías producir música, tocar, pinchar, charlar con los músicos de todo el mundo. Era un ambiente todo muy, muy familiar, de amigos. Era gente como que la conocías y de repente ya eras amigo y tenías muchas cosas en común para charlar. Esos eran momentos de ocio. Bueno, luego del almuerzo tenías 2 horas y media de charlas, las lecturas se llamaban, y iban productores, dueños de sellos discográficos o ingenieros de mastering, raperos. Fue Cat Chemist, Derrick May, Strobo Cup, que presentó el tipo este de Alemania, presentó su sello, tiene un sello de minimal muy copado. Estuvo Danny Wang. Esos músicos y productores, esos diferentes artistas daban charlas de aproximadamente duraban 3 horas, porque te daban al minuto final, cada uno se ponía a hacerle preguntas. Te hablaban durante 2 horas, te pasaban el micrófono, le preguntabas cómo es que producís esto, cómo te mostraban música. Y bueno, de ese tipo de charlas teníamos 2 diarias, o sea, serían 6 horas por día de charlas. Momentos intermedios, tomabas algo, estabas en la terraza o estabas en los estudios pinchando, produciendo con alguien, combinando cosas, incorporando data, intercambiando experiencias, puntos de vista, esas cosas, como que era una retroalimentación por parte de todos. El intercambio era continuo. Y bueno, eso era el día a día de la academia. Teníamos entonces tiempo libre, charlas, tiempo libre, charla y tiempo libre. El tiempo libre podías usarlo en música, claro, lo que quieras. Trabajar con todo lo que tenías en todas las instalaciones. Bueno, claro, eso no te lo conté, perdóname. Había una instalación que era un piso de la fábrica, tenía más o menos aproximadamente 9 habitaciones, un estudio de grabación, en 100 todas las habitaciones podías grabar. Y tenías una habitación que era un depósito, en el que estaba zarpado de equipamientos. Tenías sintetizadores, tenías Minimoog, cajas de ritmo Korg. Si tenías cajas de ritmo, las Korg, tenías controladores MIDI, guitarra, congas, si querías grabar congas, sí, roots. Tenías de todo, monitores. Ibas, agarrabas, dejabas tus datos, porque había como un control para evitar el desorden. Había todo tipo de equipamiento, lo podías pedir. Era increíble, en ese sentido estuvo súper organizado todo el viaje. Y bueno, entonces en el tiempo libre uno podía elegir un setup de equipamiento y llevárselo a una habitación, al living. Te tirabas en el suelo si querías, te ibas a la terraza con las máquinas y volabas. ¿Eras el único argentino? Sí, sí. Contame cómo viste el nivel argentino comparado. No, en realidad, mira, en lo que eran todos los artistas que seleccionaron, estaban en un universo diferente, en lo que es musical, ¿no? Pero con todos había una conexión y un nivel similar. Eso nos permitía como relacionarnos tan abiertamente y como de manera pronta. Todos nos poníamos a hablar de algo y todos aportábamos algo. En realidad vos me preguntaste el nivel argentino. Sí, no en referencia a vos puntualmente. No. Vos sabés cómo está la escena. Claro, cómo está la escena acá. Qué se está haciendo. Sí. Más allá de la escena electrónica, sino también desde el punto de vista académico. Sí. Mira. Te arruiné con eso. Con esa pregunta. No, pero en realidad lo vi bastante bien todo desde el tema es que lo vi desde mi perspectiva, pero en lo que es la escena nacional, o sea, yo conozco, ponele a Omar Salgado, que estudió acá también y es un pibe que se zarpa. También conozco a Barem y esa gente la destroza en lo que es música. Y también yo escuchaba cosas, material de gente que estaba en la academia. Y como que, sí, lo escuchaste, es muy lindo, pero como que todos estamos, no es que hay un nivel que nos cuantice. También calculo yo que el tema este de toda la elección de la gente en los diferentes países, al hacer una elección tan grande con 55 preguntas, buscan todo un perfil que integre. Claro, deben buscar un perfil donde los 60 participantes que van encastren, complementen. Claro, ellos deben saber, sí. Lo que él contaba que le pasaba, que desde que llegó hubo una buena conexión con todos, que nada, bueno, el intercambio, que todo. ¿Por qué? Porque evidentemente se eligen a 60 personas, que son 60 personas que están la misma. Por ahí no a nivel musical, claro. No a nivel musical, pero sí están en un universo similar. En un universo similar de personalidad, de un montón de cosas, de búsqueda, de un montón de cosas que ellos determinan, ¿no? Habrá que preguntárselo a Barbie. ¿Qué más? Contanos. Bueno, ¿una experiencia para vos? Bueno, por las noches, bueno, terminabas en la academia tipo 12 de la noche y a la una ya ibas a diferentes clubs. En los que era la escena de clubs de Melbourne estaba, era lindo, era activo, pero no eran clubs grandes, eran bolichitos en los que, bueno, ibas caminando, te metías en un callejón y tenías tres boliches para ir. Salías y habían cuatro más y todos tenían una cantidad de gente, bastante ruido, ¿entendés? O sea, nosotros donde tocábamos, fuimos tocando en diferentes lugares, o sea, cada uno tenía una fecha. Habían un par que ya eran DJ showcase hace mucho tiempo y tocaron, ponele, cuatro noches, las distribuían. Pero tocábamos en lugarcitos chicos, pero muy lindos, mucha buena onda y la escena terminaba temprano. Me acuerdo que terminaba tipo 4 de la mañana, ya cerraba. En realidad tenías que caer a las 11 de la noche para ir iniciando la noche, pero esas son costumbres locales. En lo que era la academia lo plantearon, o sea, se tienen que adaptar a la escena nocturna local los participantes. Por eso después de la academia te pegabas un bañecito y te ibas a escuchar música. O sea que también los hicieron tocar. Sí. Yo hice una interpretación en vivo de, bueno, era todo el archivo de Reason de la aplicación, más otros proyectos, en un archivo de Reason de una hora, no sé cómo la máquina no explotó, tenía como 20 mixers. Le dice, era un bar de música experimental, toqué con el ruso, una chica de Polonia que le dije que cante voces con delay en el medio, las metí así como música, no sé si hablaba, la mina era de Polonia, no entendí nada, pero quedó muy lindo. Y bueno, esa fue la noche mía del en vivo mío, fue esa. Después otros, los que eran DJs, tocaban con bandejas. ¿El bar era de música experimental? Sí. ¿Ese bar era solo música experimental? Era música rara, metieron a un ruso que se llevó un Chaos Pad y un sintetizador y se puso a improvisar y a abrir proyectos en Cubase y tirarlos. Estuvo muy lindo. Y los que eran DJs, después de que toqué yo, tocó un DJ que ahí sí, ya como ya la noche era, estaba al mango y el chabón se puso a pinchar. Pero después, bueno, los que eran DJs con ya un poquito más de carrera tocaban en unos clubs con pista para bailar y todo eso. O sea, trataban de acomodarte según tu estilo a, el horario, el lugar, a la escena, claro. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Por nada, gracias a ustedes. Nos veremos. Suerte en tu viaje para Barcelona. Gracias. Les informamos sobre los próximos inicios de nuestras carreras y cursos. Carrera de Músico Electrónico, modalidad intensiva. En esta modalidad, los alumnos cursarán de agosto a diciembre. La cursada se realiza 4 veces por semana, obteniendo los mismos contenidos que la cursada regular. Esta modalidad inicia el 7 de agosto. Les recordamos que las vacantes son muy limitadas. Producción musical en PC, nivel 1. Miércoles de 20:30 a 23 horas, comenzando el 13 de junio. O martes de 18 horas a 20:30 horas, comenzando el 19 de junio. DJ inicial. Los miércoles de 20:30 horas a 23 horas, comenzando el 13 de junio. DJ avanzado. Los lunes de 20:30 horas a 23 horas, comenzando el 11 de junio. Imagen y DJ. Los lunes de 18 horas a 20:30 horas, comenzando el 16 de julio. Agradecemos a todos los oyentes de Mixing por el gran entusiasmo reflejado en las más de 560 bajadas del número anterior. Ya está disponible el nuevo EP Patagonia Céntica, correspondiente al productor Ciprostatus. Se puede bajar a través de nuestro netlabel www.escuelasonica.com.ar/netlabel. Les comentamos que desde mayo del 2007, Sónica es la primera escuela de América Latina en ser recomendada desde la web de Ableton, y la primera en ofrecer dos cursos de este prestigioso soft, en las modalidades presenciales y a distancia. Los cursos recomendados son producción musical en PC con Ableton Live y curso de Ableton en su modalidad e-learning de nuestra plataforma www.esonica.com.ar. Si quieres comunicarte, envíanos un mail a podcast@escuelasonica.com.ar. Nos despedimos como es habitual con un tema de nuestro net label, Amsterdam, de nuestro productor Molly Mann. Amsterdam for station with this one terminus. We thank you for terminating this. We are very sorry for this delay.